Estamos de nuevo en Las Encrucijadas, el programa de radio de Ciencias Sociales en el Estado Mental Radio. Hoy nos acompaña Félix López Rey, histórico líder vecinal del barrio de Casitas, y vamos a hablar de procesos de transformación urbana en la capital desde el tardofranquismo. Como titulaba un libro que editaron desde Orcasitas, un proceso que va del barro al barrio. Y bueno, Félix. Hola, ¿qué tal? Lo primero, para situarnos un poco, cuéntanos cómo llegas a Orcasitas. Me decías antes que llegas a los 8 años, ¿no? Y cuéntanos, sí, esa vida. Yo, pues, procedo de un pueblo de Toledo, en concreto de Polán, pues como tanta gente que venía, pues, de Andalucía, de lo que hoy es Castilla-La Mancha y de Extremadura, fundamentalmente, pues, de las zonas más pobres de España, pues, en los años 50, ante la falta de trabajo, ante la falta de expectativas, ante la falta de que no había para comer en nuestros pueblos, pues, nuestros padres, pues, deciden venirse a la capital, y en la capital, pues, lo que nos espera eran las chabolas. La chabola es el que la tenía, otros se la tenían que ir construyendo, otros, en nuestro caso, en el mío, pues mi padre la fue agrandando como pudo. Y bueno, nos encontrábamos las Palomeras, barrio de Palomeras, San Blas, zonas de San Blas, del Pozo, de Orcasitas, de Caño Roto, etcétera, donde las calles no existían, tenían nombre, pero eran barro. Era barro y miseria, donde no teníamos alumbrado en las calles, eso no existía, y en las casas, pues, no todo el mundo lo tenía. Alcantarillado no existía, los más avanzados conseguían hacer un pozo negro, no una fosa séptica, sino un pozo negro, pues, que se llenaba cada 2x3, y esa era nuestra vida. Yo he contado, como por ejemplo, pues, una vecina que está viva y lo puede contar, Aparición Talavera. Su hija Mercedes la parió en la vía del tren, una noche de un 14 de enero de 1961, donde ahora pasa el ferrocarril que va de Méndez Álvaro hacia Humanes, cuando iba al aire libre, que entonces era el ferrocarril de Madrid y Lisboa, pues se puso de parte una noche, y la única forma de salir del barrio sin hundirte en el barro, pues era ir por la vía del tren. Y esta mujer, que vivía cerca por la calle María Teresa, pues allí fue, el marido se fue a buscar un taxi a la carretera de Andalucía, que estaba como a 1 kilómetro de nosotros, que podía pasar a lo mejor un taxi, y mientras, pues, entre su padre, el señor Sotero, y otro vecino que venían de trabajar de la fábrica del vidrio de Villaverde en el turno de noche, pues la socorrieron y la cortaron ahí el cordón umbilical. Hubo que hasta apartarla porque venía el tren, y cuando ya vino el marido con un taxi, ya había parido allá su hija Mercedes. Uh-huh. O sea, esas situaciones eran las que se daba en la periferia madrileña, en ese cinturón de miseria en el que hemos vivido 32.734 familias en chabolas y casas bajas hasta en febrero del 70. Un estudio que hizo la Gerencia Municipal de Urbanismo a través del arquitecto Antonio Armengot, así lo atestigua. O sea, que éramos una ciudad más grande, por supuesto, que Huelva, que Segovia, que Ávila, que Cuenca. Vivíamos en ese cinturón de miseria, lo que ahora es de la M30 para atrás, porque los del dinero siempre se han ido de la Casa Campo para allá, pero los pobres estábamos, pues, entre la carretera de Barcelona y la carretera de Extremadura, y esa era nuestra vida, sin escuelas. La escuela más cercana a los niños de Orcasitas, pues, estaba donde ahora está Hacienda de Usera, en Los Almendrales, que dista a 3 kilómetros. Entonces, si querías venir a tu casa, eran 12 kilómetros diarios si venías a comer. Entonces, ¿qué hacíamos los niños? Cuando nos dejaban de auxilio social a los más pobres, o había alguna plaza y estaba don Esteban Barba, que te metía para adentro a comer las lentejas y el vaso de la leche en polvo. Y cuando no, pues con las 5 pesetas que nos daban nuestras madres, como no había para comprar nada, comíamos carne de membrillo, compartiéndola con otros compañeros. Y entonces, bueno, pues íbamos a lo que ahora van a entregar a los colectivos sociales en el mercado de la fruta, pues a la fruta que tiraban, pues allí a comer la fruta que se tiraba. Esa era la vida de los... Ahora, eso sí, pero los martes íbamos a la catequesis. Los martes, por obligación, de 12 a 1 salíamos una hora antes, y venían las señoritas de Madrid con sus abrigos de pieles, pues para evangelizarnos y para que fuéramos buenos, porque todos íbamos a ir al cielo. Nos daban un cupón y eso nos daba derecho a, en Semana Santa, visitar el Cerro de los Ángeles. Esa era nuestra vida. Si queríamos lavarnos, Yo algunas veces he contado que cuando me vacunaron de la viruela, yo me puse a llorar y me decían los que iban allá a vacunarnos, pero bonito niño, no llores. Y yo lo que tenía era vergüenza de quitarme la camiseta de invierno y todo lo que tenía, porque mis brazos precisamente no eran los más limpios. El agua, para nosotros, el agua empezaron como ahora en el África subsahariana, vemos esos tanques, pero esto que cuento de Orcasitas es la misma historia de esa periferia madrileña, de esas 32.734 familias. Venían en tanques de agua. A partir de los años 60, empezó el ayuntamiento dos o tres días a la semana, venían unos tanques de agua y tú salías allí con los vasijas a llenarlas. Pero las fuentes no existían. Las fuentes, en la periferia madrileña, la gente de Orcasitas teníamos que ir donde ahora está el tanatorio de la carretera de Toledo o a la carretera de Andalucía, que éramos los niños con carretillas aquellas de las ruedas de hierro y de madera, donde nuestros padres o algún vecino pues que estuviera un poco mañoso le hacía el agujero para meter los cántaros y con eso íbamos. En Madrid había aguadores que iban con un carro y una cuba, de esas como las del vino de la Mancha, y te vendían el agua. Pero es que el cántaro de agua en Madrid se vendía a peseta, que era lo que costaba el metro. Para que se haga la gente de la idea de la importancia del agua, te costaba el cántaro de agua lo que te costaba el billete del metro. Esa era nuestra vida. Yo en concreto, pues desde los 8 años que llego hasta los 12, duermo en la misma cama que mis padres a los pies, porque no había otro espacio. Y en otra habitación, pues ahí dormían mis hermanas y mi abuela, porque los pobres siempre hemos sido más solidarios, o sea, y ahí estábamos todos. Cuando ya mi padre consigue el hombre dinero para hacer en el corral una habitación, daban permiso solamente para hacer váteres, pero si no había alcantarillado, venían unas señoritas de sanidad, las daban una propina y una misma taza de váter era la que iba pasando, una taza vieja iba de un sitio para otro para que hicieran la foto de la taza. Pero mi padre no hizo un váter, o sea, lo que hizo fue una habitación para sacarme a mí de la cama con ellos. Yo hoy cuando veo que tengo ya un nieto de 8 años y yo digo, pero ¿cómo esta criatura va a dormir? Evidentemente no duerme con sus padres, tiene una habitación para él solo. Pero yo dormía a los pies de mis padres. Y recuerdo que fue un verano que a mí me pilló en unas colonias donde los niños, nuestras vacaciones, pues era irse a Tarragona, a Sigüenza. Los pobres te cogían, por supuesto había que cantar el Cara al Sol, que no lo sabíamos todos, y si no lo hubiéramos sabido había que aprenderlo. Y en aquel verano a mis padres le quisieron tirar la habitación. Recomiendo a los que nos escuchen que lean. Hay una novela para mí fantástica, fue finalista del Premio Nadal del 59, que se titula La Piqueta. El autor es un viejo comunista todavía vivo, Antonio Ferres, donde narra las peripecias de una familia. Esta tuvo más desgracia que la mía. En la mía no se llegó a tirar aquella habitación por la mediación de un cura ultra, el padre Miguel Oltra, que había sido el cura de los de la División Azul, pues este hombre que tiene una calle en Madrid. Y intervino y a nosotros nos respetaron la habitación que habíamos hecho. Pero yo he presenciado con mis ojos cómo han tirado habitaciones de amigos. Pues yo eso lo contaba en un fascículo del año 78-79 de Espasacalpe, donde cuento cómo a un amigo, Antonio Jerónimo, pues donde ahora pasa la M40 y está el Decalón de Usera, pues le tiraron la habitación y la familia se tuvo que dispersar. Se tuvo que dispersar como en la novela de La Piqueta. Porque esto está la novela de La Piqueta está basada en un hecho real que ocurrió en lo que hoy es el Parque de Pradolongo. Y esa era nuestra vida. Encima, vivir con miedo. Los niños, pues bueno, ¿cuáles eran nuestras andanzas de chavales? Íbamos a recoger los huesos de los basureros, los niños. La verdad es que la necesidad te hace agudizar el ingenio. Si querías tener para comprarte un helado o un polo o entrar a ver a las Orcasitas, que costaba una 50 a los niños los domingos, o recogías un balón cuando salía del campo, que las vallas eran bajitas, el que devolvía el balón le dejaban entrar gratis para que nadie escamoteara los balones. Pero nuestros ingresos eran de coger huesos por los basureros, entonces era auténtico reciclaje. Y en cuanto tenías 12, 13 años, ya vendíamos la Gaceta y la Goleada a la puerta del metro de Legazpi. Entonces la gente no tenía transistor y querían salir. Las parejas, cuando salían de los cines, era la sesión de las 4, las 7, estaba todo el mundo en la calle y ya estaba la Goleada. Se vendía a peseta, pero a ti te daban 25 céntimos por vender la Goleada y la Gaceta. Y esa era nuestra vida. Y otros, pues también vendían, antes de ir a la escuela, vendían cestas de churros. Yo churros no llegué a vender, que también te daban 25 céntimos por cada porra que se vendía. Y esa era la vida de los chavales. Y los jueves, que no había colegio, pues íbamos al cine Cristo Rey, donde allí estaba el padre Cuadrado y pagabas 2 pesetas y ibas al cine. Y mientras te iban evangelizando, claro. Bueno, y de esta vida en este cinturón de la miseria nació un movimiento vecinal, un movimiento ciudadano que fue bastante decisivo en la evolución posterior de la ciudad, ¿no? Y si quieres, Félix, podemos escuchar un fragmento de la película La ciudad es nuestra, dirigida por Tino Calabuch en el 75, en el que hablas un poco de la conformación de la asociación de vecinos. Por Casitas nació más o menos en el año 50, salvo algunas casas que pudiese haber de antes de la guerra, se empezó a crear en el año 50. Todos más o menos vinimos por el hambre que había en los pueblos. Era la posguerra, en los pueblos no había trabajo y hubo que venirnos para Madrid, traernos los cuatro palos, las cuatro gallinas y aquí llegamos, ¿no? En Orcasitas pues no había agua, no había váter, no había calle, no había luces, no había nada de nada. Así estuvimos por lo menos 10 años, hasta que el ayuntamiento se dignó a traer unos aljibes que traía agua y tal, y lo único que había eran peleas, ¿no? Porque es irónico, ¿no? Hasta había que pegarse por el agua, ¿no? No había otra cosa. Hace 4 años, el barrio por fin decide que hay que agruparse y que hay que hacer algo para solucionar un poco en esta situación en la que estábamos viviendo, ¿no? Entonces es cuando decidimos constituir una asociación de vecinos. Esta asociación de vecinos, pues, ha habido que luchar mucho. Y en fin, y por parte de los que tenían que ayudar, como eran las autoridades locales, pues han sido los que más obstáculos han puesto. La asociación comienza en septiembre del año 70. Nuestros primeros pasos fue acudir a la iglesia y al centro sindical. Por supuesto que a nadie le aconsejo que dé estos pasos si quiere salir bien. Nos estuvieron engañando durante 6 o 7 meses, que nos sirvió un poco para espabilarnos. Y a partir de ahí, pues ya pues mandamos la documentación de la asociación a la Dirección General de Seguridad, que es el paso que realmente hay que dar. Y tardamos un año hasta que no la aprobaron. Imaginaros el por qué no la aprobaron. Nosotros estuvimos durante 8 o 10 meses yendo todas las semanas a la política interior y no se dignaban a aprobarla, hasta que una llamada del famoso padre Oltra sirvió para que en 24 horas tuviéramos asociación de vecinos. Las calles era un barrizal por completo. Aquí si alguien se te ponía malo, lo tenías que sacar a la carretera. Y la carretera de muchos, pues nos dista hasta 400 metros, ¿no? Entonces, yo recuerdo gente que, por ejemplo, se ha muerto y ha habido que sacarlos a hombros porque aquí no entraban ni a por ellos. Dista hasta 400 metros, ¿no? Entonces, yo recuerdo gente que, por ejemplo, se ha muerto y ha habido que sacarlos a hombros porque aquí no entraban ni a por ellos. Así era Orcasitas. Bueno, así era Orcasitas, ¿no? Como nos comentabas. ¿Y cómo empezáis a movilizaros, ¿no? Porque sois una asociación muy en la calle, muchas reivindicaciones. Pues mira, nuestra asociación nace puramente de casualidad. Esas leyendas que dicen que eran los comunistas organizados, que lo diría Marguenda o alguno de esos, o sea, eso no es verdad. O sea, yo que he sido uno de los que ayuda a alumbrar la Asociación de Vecinos de Orcasitas y que he participado en el nacimiento de varias de ellas y he ayudado al nacimiento de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, aquello fue un grito espontáneo de rebeldía, de hartazgo, de no poder vivir más de esa manera. Yo en el año 70, yo nací en el 48, pues tenía 22 años. Entonces, con 22 años, yo no tenía ese miedo de la represión que otra gente había tenido, porque en mi familia fue al revés. O sea, a mi abuelo le mataron los de izquierda, o sea, que no había vivido ese clima pues, que otra gente ha vivido. Pero yo ya desde los 17 años ya había participado en movimientos juveniles, etcétera, etcétera. O sea, allí se dejaba caer de vez en cuando alguien del Partido Comunista Internacional, del PC, te adoctrinaban leyendo La Madre de Gorki, o leíamos a Blasco Ibáñez, etcétera, etcétera. O sea, íbamos tomando conciencia porque algunos nos habíamos criado en el clima de que, bueno, aquello ocurría porque, bueno, luego íbamos a ir al cielo, éramos pobres, pues teníamos ganado el cielo. Y los ricos, pues eso, nada, a tomar por culo, se iban todo al infierno. Y además los iban a quemar allí con fuego y el demonio los iba a ir pinchando allí como a las sardinas. Pero nosotros, aunque éramos pobres, íbamos a ser luego todos felices. Y empieza uno a descubrir que el cielo estaba en el barrio Salamanca y el infierno lo teníamos en mi barrio y en barrios como este, donde si te querías lavar, Yo algunas veces lo he contado por ahí en una novela, sale eso de mi amigo Manolo Vázquez Montalbán, que me dedicó un capítulo en uno de sus últimos libros, donde el día que me casé el 20 de junio de 1970, con 22 años y un día, mi mujer estaba de criada en Madrid y yo era rebelde y el día que nos tocaba salir siempre tenía algo que hacer la señora y esas cosas, y entonces decidimos casarnos y hacer una habitación allí, ampliar la chabola. Pues aquel día me fui a duchar, joder, si me casaba por la tarde y hacía calor, bueno, pues para poder, yo conocí una bañera el 20 de junio del 70 en los baños turcos que había en la calle Escalinata, que costaban 20 pesetas. O sea, cuando un pobre se quería bañar, tenía que ir donde los pobres de ahora, los pobres del mundo que están en Madrid, pues tenías que ir a las duchas de Embajadores o a las duchas de la calle Pantoja, esquina Alvarado, allí en Bravo Murillo, etcétera, etcétera. Entonces, ante esa situación, yo un buen día, yo era artesano y yo escuchaba la radio. Y entonces en Radio España, una emisora que ya no existe, había un periodista que ya ha muerto, Paco Galindo, que luego estuvo en Antena 3, que había un programa que se llamaba Madrid Protagonista, donde la gente llamaba pues para contar cosas de Madrid. Y yo aquel día dije, yo voy a llamar. Y me cogieron el teléfono y entonces dije algo pues que llamó la atención a los vecinos y en alguna parte más del barrio. Yo dije que cuando el hombre estaba llegando a la luna, en Horcasitas todavía cagábamos en lata. En Horcasitas, o sea, la gente cagaba en los orinales, pero se pusieron de acuerdo las mujeres porque los hombres siempre hemos sido muy machos y los hombres no iban a salir con los orinales. Eso se le dejaba a las mujeres. Entonces se pusieron de acuerdo de que en vez de tirar los orinales a cualquier hora del día, el Meseta de Horcasitas había 56 basureros. Una carta que yo como presidente de la asociación le mando al delegado de saneamiento del Ayuntamiento de Madrid, que era Florentino Pérez, el hoy presidente del Real Madrid, resulta que cobraban la basura a los de Horcasitas sin que se recogiera. O sea, pagábamos lo mismo la Preiler con 14 cuartos de baño que el tío de Horcasitas que echaba los excrementos a la calle, que se recogían un par de veces al año, que venían los de las huertas de Getafe o de Leganés a cargarlo para abono. Y entonces, bueno, pues estábamos en esa, se vivía en esas condiciones. Y entonces, ante eso yo digo que se caga la gente, que hay un artículo en Cambio 16 escrito por Antonio Iborra, que hay en ese libro Del barro al barrio, editado en el 86, me echaron de un puesto de trabajo. No lo lamenté porque yo siempre era artesano, pero estuve 5 meses, me pagaron los 6 y me mandaron a la calle. Coincidí que uno de los jefes era el jefe de Falange de Madrid y me echó a la calle. Se publica en ese artículo, decía, Horcasitas ya tiene retretes con la próxima inauguración de la Casa del Barrio. Y aquello era pues la primera página de Cambio 16. Y se nos veía como un grupo como de 100 hombres que acabamos de picar los cimientos, porque entre otras cosas, la asociación de vecinos lo primero que hace es hacer duchas y váteres públicos para Horcasitas. Trabajando durante un año con nuestras manos los sábados y los domingos, y cogiendo materiales de donde podíamos, unos nos los daban y otros los cogíamos antes de que nos los dieran. Por ejemplo, las vigas eran póster de la luz, que fuimos una Semana Santa tapando la matrícula de un camión de un tal Moscatel, de Florencio Moscatel, tapamos la matrícula del camión y quitamos los pósters de la luz de una calle que el Ayuntamiento de Madrid iba a poner alumbrado. Y lo hicimos un jueves, un viernes santo, cuando había menos gente, un atardecer, llenamos la furgoneta, el camión de madera. Y así la gente de Horcasitas iba todos los sábados y los domingos con su toalla al hombro a ducharse a la asociación de vecinos, etcétera. Entonces, la asociación, cuando yo digo eso en la radio, pues la gente del barrio lo escucha y dicen, joder, pues es que es verdad. O sea, es como una perogrullada, es como el que inventase la fregona. Y dice, pero ¿cómo eso no lo han inventado antes? O sea, ¿por qué coño estamos aquí aguantando que está el hombre llegando a la luna? Fíjate qué modernidad, y aquí estamos cagando en una lata. En ese artículo de Antonio Iborra, para que fuera publicado, lo escribía en clave de humor y decía que si un turista fuera hacia Toledo y se desviase hacia Horcasitas, vería unas pequeñas garitas a la puerta de nuestras casas, que no era para tener el perro, era donde guardábamos los excrementos en esas latas que luego tirábamos por la noche. Entonces, viviendo en esas condiciones, pues al hablar en la radio, pues un grupo de vecinos, pues joder, ha hablado. ¿Y quién es el que ha hablado? Pues el hijo de la señora Tomasa. Mis hermanas se dedicaban a hacer jerseys de estas de tricotar y esas cosas. Bueno, pues me buscaron. Yo tenía 22 años y con ganas de cambiar el mundo. Y bueno, y de ahí surge, y una noche del mes de octubre, ahora, hace 45 años, en mi cocina, que fue la que hice cuando me casé para que mi mujer dejara de ser criada, pues en esa que era la parte más grande de la casa, pues hay cogimos al sereno, al señor Antonio Romero, le vestimos de sereno, dijimos, señor Antonio, pues si viene la policía, vistas usted de sereno y usted aquí en la autoridad. Y nos juntamos ahí unos pocos y ahí nace la Asociación de Vecinos de Orcasitas. Ahí, de ahí nace, donde ignorancia teníamos toda, incultura toda la del mundo. Yo era de los más espabilados, para que se me entienda bien, aunque aquí no hay cámaras, pero entenderme bien. Pero ya había ido a la escuela hasta los 13 años. Yo me puse a trabajar faltándome un mes para los 14. Como ya tenía el certificado de estudios primarios en mi época, pero yo ya le tenía de un año antes, pues ya, ¿qué pintabas en la escuela? Y luego, pero no sabía yo ni mirar una guía de teléfono. Eso lo tuve que aprender después yendo a barracones por la noche intentando, y a base de leer y esas cosas, ¿no? Y ahí nace la Asociación de Vecinos de Orcasitas como un grito espontáneo. Yo lo decía hace unos años en el Club de Amigos de la UNESCO, que para mí lo más importante desde la aparición de las asociaciones de vecinos, pues fue un grito de rebeldía y un chorro de aire limpio, pues la aparición del 15M. O sea, creo que desde la aparición de las asociaciones de vecinos no había vuelto a ver otra cosa. A mí, cuando iba a la Puerta al Sol a simplemente hacer bulto, pues aquello me llenaba de alegría, porque yo pensaba que ya, que se había acabado, que esto no, que los jóvenes no sé dónde cojones estabais, que esto no, que no volvía a haber nadie que dijera, aquí estamos, no os podéis reíros de nosotros, no podéis burlar de nosotros, no os podéis estar explotando, nos estáis quitando la dignidad, porque aquello que conseguimos en aquellos años era recobrar la dignidad como persona, que nos la habían quitado. Porque es que además, los chavales, cuando íbamos a los bailongos de otras partes, nos daba, yo cuando conocí a mi mujer, me dice, y cualquier chavala que conocías cuando iba los domingos a los bailes, te decían, ¿y por dónde vives? Y decías, por Usera. Por Usera ya acababa la civilización. No se te ocurría decirle a nadie que en Orcasitas. Yo recuerdo que cuando empecé a trabajar de aprendiz 3 años en Cuatro Caminos, pues los dos oficiales que había allí, te daba vergüenza invitarlos a las fiestas de tu barrio, porque tú decías, ¿y cómo tengan ganas de hacer sus necesidades? ¿Dónde les digo yo que está el váter? ¿Hay que esperar a que anochezca para salir a un descampado a cagar? Porque en el barrio era popular eso. ¿Te vienes? ¿A dónde vas? A cagar a la vía. Lo de cagar a la vía era verdad, una hondonada del tren, que como había una hondonada ahí no se te veía. Te podían ver los viajeros, iban por ahí, pero vamos, te intuían, no te veían. O sea, y es que eso. Recuerdo un día un cámara de Telemadrid contando de que su madre había vivido en Orcasitas, me contaba de que una noche su madre salió a hacer las necesidades también, y de repente pues ve a otro allí que no era un violador, era otro que estaba haciendo sus necesidades igual que estaba haciendo su madre. Porque deciros que la superficie media de los que vivíamos en estas condiciones era de 24 metros cuadrados. No lo digo yo, lo dice ese estudio de la Gerencia Municipal de Urbanismo del año 72. Y solamente el 11% en el 72 de estos barrios tenía agua y váter en su casa, entendiendo como agua y váter, aunque fuera en comunidad para varios. Yo, en mi casa, el váter era una uralita tapando y una taza por allí, y mis dos primeros hijos, que uno nació en marzo del 71 y otro en marzo del 75, los dos cogieron bronquitis, porque como la vida la hacíamos en esa cocina donde nace la asociación de vecinos, todas las noches había que cruzar el patio para llevarlos a acostar. Y claro, los dos cogieron bronquitis. O sea, esas eran nuestras condiciones de vida. Uh-huh. Y bueno, las movilizaciones de esa época, por ejemplo, las luchas contra el precio del pan, ¿no? Y todas estas marchas en el centro de Madrid reivindicando. Las asociaciones, lo primero, en Madrid, la primera que nacen son en Vallecas, son la del Pozo del Tío Raimundo y la de Palomeras. Nosotros copiamos los estatutos de la del Pozo del Tío Raimundo. Un albañil de Orcasitas trabajaba con otro albañil del Pozo, y para que os hagáis una idea, lo que mandamos a Política Interior era un resumen. Nosotros pensamos que eso era un estatuto. Imaginaros qué preparación teníamos. Era un folio, eso era los estatutos, un folio que era un resumen. Que, por cierto, cuando conozco durante un año, todos los lunes y los viernes, yo iba con Anastasio Molina, un minusválido que tenía un carrito de ruedas, que en algunos libros está la foto del carrito de ruedas, hasta el SEPES, en los nuevos ministerios estaba en la exposición ese carrito. Yo me montaba atrás en el carrito y nos íbamos a la calle Fortuny, porque ahí estaba el señor que tenía que aprobar las asociaciones, el que las legalizaba o no. Y cuando ibas el viernes te decía la secretaria, pues no firma el señor director. Decíamos, ¿y cuándo vuelve a firmar? Pues ya el lunes, ya hasta el lunes no hay firma. Íbamos, tuvimos casi un año hasta que intervino el cura ultra este, que era el que se encargaba del capellán de la División Azul, que mediante el cual no tiraron la habitación de mi padre, el padre Miguel Oltra, pues nos le llamó por teléfono. Y este, que luego, por cierto, decía antes a micrófono cerrado que he conocido a los padres de varios de los hijos, el padre de la actual delegada del gobierno, el que se encargaba de reprimir a las asociaciones de vecinos en los años 70, era el padre de Fernando López Amor, diputado actual del Partido Popular, que le conocí de concejal en el Ayuntamiento de Madrid. Ese era un tránsfuga, se pasó del CDS, de Sahagún, se pasó al Partido Popular. Pues su padre, cuando conseguimos después de un año y por la recomendación del cura ultra ser recibido, me dice textualmente, y lo digo por tres hijos que tengo, oiga, y el artículo tercero este que dice de asesorar a los vecinos, ¿en qué lo van a asesorar ustedes? ¿En fabricar bombas? Eso me dice el buen señor, y la Asociación de Vecinos de Orcasita se legaliza el 21 de diciembre de 1971. Decían lo del PAN. En principio luchamos porque hubiera luz en las calles, agua en nuestras casas, que hubiera alguna calle. Hay un artículo del periódico Madrid, el que dinamitaron, el que estaba en la calle General Pardiña, que le dinamitaron con explosivos, ese fue dinamitado, la empresa Sugar, todavía veo, me imagino la foto de la empresa que lo dinamitó en el año 71, creo que fue, 72, dinamitaron el periódico Madrid porque era aperturista con relación a lo que existía, que era el Alcázar y el periódico Pueblo, que era el de los sindicatos, etcétera. Bueno, pues pues nuestras luchas, como repito, pues era el que hubiera escuelas, no había nada, ¿no? Y bueno, me voy de un lado para otro. Entonces, lo del PAN, pues lo del PAN surge que en 1975, hasta 1975, ya habíamos bregado. Lo que decía, en ese periódico, en el periódico Madrid, decía yo en un reportaje que hizo Eras Lobato. Eras Lobato era el padre del Eras Lobato que ahora habla de los coches. Era Lobato, era el padre de este chico, pues publicaba de que yo decía que se iban a gastar 500.000 pesetas en arreglar la jaula para el león, en la casa de fieras, estaba en el Retiro, y se iban a gastar 500.000 pesetas en arreglar la jaula para el león. Y yo decía, con esas 500.000 pesetas se podían hacer algo en Orcasitas, donde cuando una parturienta, como Aparición Talavera, no tenga que ir por los raíles del tren, sino que pueda entrar una ambulancia a recogerlo. O cuando se murió un lechero que le dio un infarto y no pudo entrar la ambulancia a recogerle. O sea, eso ya lo decíamos en el periódico Madrid, que por cierto secuestraron la edición, la primera que lo escribió creo que fue Natibel Preciado, porque y luego se publicó en la portada del diario Madrid, decía ambicioso colegio, y se ve una chabolita que pone en un lado niños y en la otra niña, y hay piedras sujetando las tejas para que no se vuelen. Eso era cuando se iniciaba el curso escolar, estoy hablando de septiembre del 71. O sea, que andábamos en todas esas luchas, la lucha en principal era, pues como lo que decía Luis Pastor en Vallecas, que nos pilla el plan parcial. Hicieron un plan parcial para expulsarnos. Nunca en la historia de Madrid, hasta la aparición de la Asociación de Vecinos de Orcasitas, donde conseguimos socializar el suelo y hacer una revolución, siempre la expropiación era pues con una connotación de expoliación, de echarte a otros núcleos más alejados, y esos suelos que se habían ido revalorizando porque estaban ya más cerca de Madrid, en concreto estamos a 5 kilómetros de la Puerta del Sol, era expulsarte. Es el primer caso donde los vecinos consiguen quedarse en el sitio, y lo conseguimos con sentencia del Tribunal Supremo, con dos cojones, o sea, con una sentencia del Tribunal Supremo. De hecho, en Orcasitas, que hasta el nombre de las calles lo impusimos nosotros, existe la Plaza de la Memoria Vinculante. Y la memoria vinculante, que nos la pedían de todos los colegios profesionales, y yo he tenido el gusto de ir a explicárselo por ahí, un mindundi de Orcasitas, a explicarle a los colegios profesionales el alcance de la sentencia. Y la sentencia es cuando ahora el Carrefour o el otro se equivoca en un precio, inmediatamente lo rectifica porque lo tiene que dar a lo que haya dicho. Hace unos años una empresa de coches ofertó un coche de lujo por un precio equivocado y tuvo que dar el coche porque la memoria es vinculante. Hasta entonces tuvimos que pelear contra la terrateniente del barrio, que era María Orcasitas. El nombre de Orcasitas, como Usera, viene de los Usera. Orcasitas viene de la familia Orcasitas. Pues la terrateniente lo que defendía era pues el quererse quedar con todo el cacho. Porque todo esto han sido lo de la justicia. Bueno, yo no he creído nunca en la justicia, ni creo que exista la justicia para los pobres. Lo que pasaba en estos barrios, los hermanos Santos en Vallecas, el Banús en el barrio del Pilar, toda esta gente que habían tenido terrenos, cuando el pobre que viene de La Mancha o viene de Andalucía compra una parcelita de 100 o 200 metros, pues ese, la mayoría ni hacen escritura, porque bastante es con dar de comer a los hijos. Las calles nunca han hecho cesión de viales para que figuren los registros de la propiedad, y cuando viene la expropiación les agrupan todos esos terrenos que no están a nombre de nadie y son de los propietarios mayoritarios, con lo cual ellos son los que parten el bacalao, ¿no? Nos cargamos dos planes parciales y el tercer plan, el que está en vigor hoy en Orcasitas, eso lo hicieron los técnicos de los vecinos, entre ellos el marido de Manuela Carmena, al que tengo el honor de conocer y de ser amigo de él, y de otros como José Manuel Bringas, Ignacio Solana, Javier Vega, Luis Mapelli, etcétera, etcétera. Fue el primer caso en la historia de Madrid donde el urbanismo lo dirigen los técnicos con un proceso asambleario donde todos los miércoles del año había una asamblea en la que los vecinos deciden hasta el color de los baldosines de las casas, que eso está en imágenes. Eso hay hasta un vídeo de Victoria Prego, ese vídeo de la transición que se hizo hace unos años, donde me podéis ver a mí encima de una mesa, aparte de arengando a la huelga general, donde era una asamblea de las de todos los miércoles de la asociación, y donde el centro de la tercera edad lleva el nombre de este urbanista, porque hasta hace unos años en Madrid había que estar muerto o ser de la Casa Real para que algo llevara el nombre de alguien. Y en Orcasitas rompimos esa norma y el centro de la tercera edad se llama José Manuel Bringas. Y afortunadamente está vivo y muy querido para los vecinos de Orcasitas, ¿no? Pero en Orcasitas te encuentras la plaza del Movimiento Ciudadano, la calle de la Participación en la que tenéis vuestra casa, en la que vivo, la calle de la Unidad, la plaza de las Asambleas, la plaza de la Solidaridad, la calle del Empleo Juvenil, donde creamos cooperativas, la plaza de los mil delegados que ha habido que soportar, por cierto. Los nombres de las calles se pusieron con la primer corporación democrática presidida por Tierno Galván, el teniente alcalde de Cultura era Tamames, el ínclito Tamames cuando todavía pensaba en izquierda, antes del giro copernicano que yo tuve que mirar un día yo no sabía lo que era aquello del giro copernicano cuando a las elecciones del 87 yo era el número 3 en la lista de Izquierda Unida y participaba en mítines con él, y no sabía que el giro copernicano es abandonar a los trabajadores con el voto de los trabajadores y luego juntarse pues con la derecha más extrema. Ese era el giro copernicano de Tamames, pero a lo que voy, cuando se defendió el nombre de las calles, Álvarez del Manzano, que era la oposición, estaba en contra, votó en contra, y Tamames defendía, por ejemplo, hay la calle de los Encierros, y Telés, que dice que igual que existe la batalla de las Navas de Tolosa, rememorando acontecimientos de la historia de España, los Encierros forma parte de la historia de los vecinos de Orcasitas y de otros barrios, y existe la calle de los Encierros que hemos protagonizado para poder tener el barrio que hoy tenemos. Pues podemos escuchar, si quieres, esta canción que decías de Luis Pastor sobre el plan parcial, y retomamos con otro extracto de La Ciudad es Nuestra sobre el papel de los técnicos y la participación en esto que nos comentabas ahora. Estoy encantado además de escuchar a Luis Pastor, que creo que durante una temporadita vivió en la meseta de Orcasitas, en la calle a 300 metros de mi chabola. Vamos, no lo pienses más, únete a tus vecinos, que te pilla el plan parcial. Vamos, no lo pienses más, únete a tus vecinos, que te pilla el plan parcial. Los que nunca aquí vivieron han elaborado un plan, han elaborado un plan, pero se les ve el plumero. Vamos, no lo pienses más, únete a tus vecinos, que te pilla el plan parcial. Vamos, no lo pienses más, únete a tus vecinos, que te pilla el plan parcial. Han elaborado un plan para dejarnos sin casas, sin vecinos, sin amigos, y aunque eran que nos hace gracia. Vamos, no lo pienses más, únete a tus vecinos, que te pilla el plan parcial. Vamos, no lo pienses más, únete a tus vecinos, que te pilla el plan parcial. Quien ha dado vida al barrio, quien tantos años vivió, sin luz, con barro, sin agua, ese hemos sido tú y yo un día y otro día, luchando por un jornal, jornal que nos es robado por los mismos que han hecho el plan. Vamos, no lo pienses más, únete a tus vecinos, que te pilla el plan parcial. Vamos, no lo pienses más, únete a tus vecinos, que te pilla el plan parcial. El plan lo haremos nosotros, un plan distinto verás, razón y fuerza son nuestras, también sabemos pensar. De aquí no nos echa nadie, de aquí no nos moverán, si nos buscan aquí estamos, y viva la organización popular. Vamos, no lo pienses más, únete a tus vecinos, que te pilla el plan parcial. Vamos, no lo pienses más, únete a tus vecinos, que te pilla el plan parcial. Vamos, no lo pienses más, únete a tus vecinos, que te pilla el plan parcial. Vamos, no lo pienses más, únete a tus vecinos, que te pilla el plan parcial. Es el papel que juegan los técnicos dentro de ella. La asociación pues tiene pues desde abogados, que más o menos su faceta es en el plan laboralista, arquitectos, economistas, urbanistas, etcétera, ¿no? Aquí imaginaros qué paradoja. Nace un plan parcial, nace unos proyectos antes de conocerlos los vecinos y lo sacan a información pública, de la cual tienes 15 días para recurrir y te salen dos periódicos, dicen que de mayor tirada de la ciudad. Pues ¿quién lee el periódico del barrio si aquí no hay ni kiosco de periódicos? Entonces, el segundo plan parcial, pues lo hace otro señor, y sabéis lo que hacen. No saben la gente que vive en el barrio. No saben si el barrio está compuesto mayoritariamente por gente mayor o por gente joven. No saben los niños que hay para dotar el barrio de puestos escolares. No saben, pues nada de nada. Entonces, después de tener hecho el proyecto, vienen a pedir ayuda al barrio para hacer el censo. ¿Qué ocurre? Que como son unos ineptos, pues el barrio tiene que hacerlos el censo. Pero en este censo, ¿qué sale? Pues sale de pronto que hay un montón de críos, que hay un montón de gente mayor, que hay esto, que hay el otro, pero ellos no lo habían recogido para nada en su proyecto. Al fin conseguimos derribar este segundo plan parcial. Nace el tercero. Conseguimos que el tercer director general que conocemos pues nos tome un poco en cuenta y decide que la asociación debe de participar en los problemas del barrio, ¿no? Entonces se da vía a los arquitectos de la asociación, idean otro plan, pero un plan pues con lógica. Este plan que los técnicos de la asociación han hecho pues consiste pues dotar al barrio de todo lo que necesite y contar con la realidad de la gente que está viviendo ahora. Pero ¿qué ocurre con eso? Que a la administración, ¿qué pasa? Nos lo ha demostrado ya con este barrio de Pozo Blanco. Han echado a 100, pero ¿qué han hecho? No les han llevado al mismo sitio. 30 o 30 y tantos a Moratalá, otros a Entrevías y otros a San Blas. ¿Con qué intención? Pues simplemente con el de que no estemos unidos. ¿Por qué? Porque yo ahora no me importa perder un día de trabajar, porque sé que si al día siguiente en mi casa no tengo para comer, se lo pido al compañero de al lado y me ayuda, porque sabe que si ese día me hace falta para comer es porque está luchando por el barrio. Y no me importa perder, ¿no? Pero si a mí me llevan por ahí donde no conozca a nadie, ya no puedo dejar de trabajar. Ya no puedo no solo luchar por mi barrio, ya no puedo hacer ninguna reivindicación en mi trabajo ni en ninguna parte, porque lo primero que tengo que asegurar es mi pan, ¿no? Y ya no tengo a quién pedir ayuda. Y aquí en el barrio, pues ¿qué ocurre? Que estamos luchando y lo conseguimos, y si no, pues nos tendrán que matar aquí porque no estamos dispuestos a aceptar otra cosa. Es que las 3.517 que se van a construir, tenemos que quedarnos 3.517. Bueno, la vivienda por vivienda y en el mismo lugar es una de las reivindicaciones, ¿no?, que se hacen con esta movilización ciudadana contra los planes parciales y que se extienden a por toda la ciudad, ¿no? Y hay una operación muy muy curiosa que casi es inédita en Madrid, ¿no? La operación de remodelación de barrios que se consigue en el 79 por orden comunicada, que se construyen son 30 barrios de la capital, más de 50.000 personas, más de 150.000 personas realojadas y una inversión global más de 200.000 millones de pesetas, ¿no? Y en el que se logra además la participación de los vecinos, en el caso de Orcasitas, que me decías, este grupo Z. No tiene precedentes, pero además, por desgracia, cuando ha gobernado la izquierda, entre comillas, esos procesos de participación no se han dado ya en ninguna parte. La participación, no he conocido ninguna administración que la haya querido. Contaba antes la anécdota de que a un presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, Salvador Torrecilla, el guardaespaldas de en aquel momento alcalde de Madrid, le rompió el brazo en la tribuna del ayuntamiento por pedir la participación ciudadana. Eso, yo he visto el brazo de Salvador Torrecilla y conocía al señor que le rompió el brazo, que era el guardaespaldas del alcalde. O sea, que participación no la han querido nunca. Yo decía en el periódico ya en el año 83, la participación ciudadana que preconiza el Partido Socialista, que era el que gobernaba, es una pura pantomima. Bueno, pues luego me reafirmó cuando le rompen el brazo al presidente de la federación. Esto se dio unos procesos de participación que hay que reivindicarlos, o sea, que son plenamente de actualidad. O sea, lo que no se puede consentir, el soterramiento de la M30 y lo más que te ponen unos paneles del Madrid Río para decirte lo que van a hacer. Lo que van a hacer, pero no a contar con la gente si eso es lo más conveniente o no es lo más conveniente, o eso hay que posponerlo 20 años después hasta que todo Madrid tenga ambulatorios, guarderías y residencias de ancianos. Nosotros, para conseguir aquello, recuerdo, se estaba discutiendo la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados y Marcelino Camacho, el bueno de Marcelino Camacho, interpeló al ministro Garrigues y le sacó del Parlamento, y a la una de la madrugada, con 1.000 personas, dicen los periódicos de la época, con mantas y con infiernillos para calentar el café, etcétera, en los soportales de los nuevos ministerios, a la una de la madrugada el ministro Garrigues nos recibe a una comisión y firma que el cronista de la villa actual, director de informativos de la COPE, Ángel del Río, decía en el periódico ya, caso sin precedente, un barrio de Leganés anexionado a Madrid. Quiero decir que a la una de la madrugada Garrigues firmó todo lo que se le puso, y un barrio de Chabolas que estaba al otro lado de la carretera de Toledo, que estaba en tierra de nadie, hasta le anexionamos. Aquello fue algo sin precedentes. O sea, no solamente se hizo el urbanismo, se hizo el plan parcial, se hizo el proyecto de las viviendas haciendo tres maquetas a tamaño natural, porque como de plano no entendíamos, pues allí nos regaló un camión de ladrillos Antonio Cortina, hermano del luego famoso coronel golpista, que estaba con Ares Paco Chaga en el Ayuntamiento de Madrid, nos regaló un camión de ladrillos y cemento, y los vecinos del barrio levantaron maquetas a tamaño natural, que fue publicado hasta en la Guía del Ocio, que era la revista de Florentino Pérez, y lo escribió José Luis Martín Palacín, el que luego fue secretario de Estado y concejal del PC, etcétera. Y decía en la portada de la Guía del Ocio, que se sigue editando, así será nuestra vivienda si así queremos que sea. O sea, los vecinos votaron hasta su tipo de vivienda. Eso, pero además con una condición, que eso sigue plenamente vigente. El Ministerio de la Vivienda no gastó ni una peseta más del dinero que había proyectado para eso. Pero eso sí, esa peseta se gastó de común acuerdo con los vecinos y con el control exhaustivo de los técnicos de los vecinos, con lo cual esa peseta dio mucho de sí. Que hoy las pesetas, los euros dan poco de sí porque se pierden en gürteles, en púnicas, etcétera, y los vecinos no cuentan para nada que para llamarlos para que voten cada 4 años. Allí había una asamblea semanal todos los miércoles donde se discutía, repito, hasta el color de los baldosines. Eso está ahí. Y luego, pues posteriormente, el nombre de las calles. El barrio es de los vecinos. En algunas publicaciones que hay por ahí, cuando han hecho encuestas, el grado de contento, de satisfacción de los vecinos por su barrio llega al 80%. Ahora, el 80% le vemos problemas al barrio, pero yo siempre digo que es como a un hijo. Yo puedo discrepar de mis hijos y decir lo que sea, pero que no me venga nadie a hablar de mis hijos. Pues eso pasa hoy en la meseta de Orcasitas. Y la participación también en estos 30 barrios que se hace la remodelación, son en cada barrio es un poco distinto, ¿no? En el de la Mesita de Orcasitas, en la Meseta de Orcasitas es como... El culmen, es el máximo. Es el culmen, ¿no? Y que de hecho llega a ser declarado el proceso de participación unos 20 años después, premio por las Naciones Unidas, ¿no? Efectivamente. Por cierto, no nos llamó ningún concejal del Ayuntamiento de Madrid, ni había una concejala de Participación Ciudadana. Yo estoy esperando todavía que alguien nos llame para decir, hombre, si ha ocurrido en nuestra ciudad, pienso que en cualquier ciudad de España que no hubiese sido Madrid, hubiese sido del signo político que hubiera sido, habría llamado a los vecinos de Orcasitas. Pero, por ejemplo, en Palomeras, o en los edificios Mazinger, que se llaman, o en San Blas, donde sí es no fue participativo, ¿no? En los Mazinger estos, pero en San Blas, que sí fue participativo, varios decidieron no integrarse en el proceso. ¿Qué crees que es lo que hizo que fuera tan exitoso el proceso en Orcasitas frente a otros barrios? Pues vamos a ver, la asamblea semanal, eso era la clave. O sea, ahí se discutía todo, ahí podía... pues ahí hemos crecido como personas. Recuerdo una anécdota, nosotros en las asambleas, la primera parte de la asamblea la dedicamos a hablar de los problemas sociales que había, porque si primero hablabas de lo que la gente de verdad quería en la asamblea, que era saber cuándo nos quitaban los basureros, cuándo se ponían las fuentes o cuándo se hacían los pisos, la gente se hubiera marchado. Recuerdo algo, pues que no sé, hoy no somos tan dogmáticos algunos como éramos, que de repente un día se hace una asamblea un miércoles y había partido de la Copa de Europa del Real Madrid que nos falló la gente. Dijimos, pues ahora todos los miércoles. Y por eso se hacía el que quiera enterarse de los temas del barrio, que venga. Bueno, recuerdo una anécdota de una vez que se hablaba, porque hemos vivido procesos de cesión, cuando el proceso de Burgos, hemos vivido situaciones muy jodidas de que nos podían detener, etcétera, etcétera. Y recuerdo también que vivimos cuando la Constitución, etcétera. Entonces, cuando se hablaba de que el rey la tenía que sancionar, y recuerdo una polémica en la Asamblea porque sancionar sonaba a las sanciones de las tarjetas de los árbitros en los partidos de fútbol. Una buena parte no entendía lo que era dar el visto bueno, lo del sancionar. O sea, quiero decirte que esas asambleas nos han servido para ir creciendo como persona. Y aprendiendo. Y aprendiendo, totalmente. Algunas veces cuento la anécdota que las primeras asambleas, cuando una mujer hablaba, en Orcasitas no teníamos ni idea de lo que estábamos metidos casi nadie, ni hombres ni mujeres. Pero cuando una mujer hablaba, siempre había algún cafre que le decía, fulanito, cállala, llévatela. Porque tonterías decíamos todos. O sea, el primer abogado, ¿cuándo habíamos conocido abogados? Pues a través de nuestras madres o de nuestras hermanas, donde habían estado sirviendo, que el señor era abogado o el cuñado del señor. O sea, ese tipo de cosas. Fuimos aprendiendo, ¿no? Entonces, luego ha habido barrios en los que yo he conocido que, vamos a ver, en Madrid los arquitectos y los abogados es algo que no se les ha reconocido a los abogados de izquierda y arquitectos de izquierda el papel tan fundamental que jugaron en los barrios. Eran gente joven. Los de Atocha, yo había estado una semana antes con Javier Benavides, que era asesor de la Asociación de Hortaleza, había estado con él. Yo era íntimo amigo de Miguel Sarabia, que ha fallecido hace unos pocos años, que por cierto, la Junta de Usera, a través del PP, le dedica un monolito en un sitio donde ni van ni los pájaros, donde la gente no sabe dónde está, en un descampado enfrente del Hospital 12 de Octubre. Yo era amigo de Javier Sauquillo, era amigo de Lola González Ruiz, que falleció recientemente. Eran gente, estos abogados, que estaban en Españoleto 13, que estaban en Atocha como Manuela Carmena, etcétera, eran gente que estaban fundamentalmente al servicio de los trabajadores y de los vecinos. Yo le digo siempre a la gente joven, mirar, un abogado laboralista en los años 70 en España tenía que ser buena gente, pues necesariamente es como los médicos que se van a combatir el ébola a Mali. Esa gente no pueden ser peseteros ni amantes del dinero, son amantes del ser humano. Pues los abogados laboralistas que en los años 70 estaban en este país eran gente entregada a los demás. Eran gente que se daban a los demás, pues como la propia Manuela Carmena, su marido arquitecto. En el año 75, el Colegio de Arquitectos de Madrid ganó la candidatura de la izquierda, Eduardo Leira, que era del Partido Comunista, y Fernando Prats, que era de la ORT. en el coloquio se hizo una exposición de barrio con un libraco que se editó, que yo le tengo en casa en un armario. Y bueno, participo en el coloquio y me quiso detener la brigada político-social. Y gracias a un abrazo que me pegó Cristina Almeida, que se puso delante de mí, pude salir por las escaleras. O sea que se hace una exposición sobre los barrios de Madrid. Yo, que era uno de los dirigentes de esos barrios, no se me deja hablar en el coloquio, me quiere detener la brigada político-social. Eso, las nuevas generaciones debéis de conocer en qué contexto se dieron esas luchas. Recuerdo la noche de la matanza de Atocha, me llama el urbanista Jesús Gago, yo estaba en la asociación de vecinos, para decirme: Félix, vete de tu casa, no sabemos lo que está pasando, han matado a Javier Sauquillo. Él le había llegado la noticia de Javier Sauquillo, o sea, luego eran todos los que fueron, etcétera. En esas condiciones eran las que peleábamos por todo esto. Yo, por ejemplo, en la chabola de mi casa tenía que cambiar el sentido de la cuna de mi niño por si por la noche rompían la ventana y daban un palo a mi hijo. O sea, en el mes de marzo del año 75 nos llevan detenidos a la Comisión de Vivienda. La Comisión de Vivienda de la Asociación de Vecinos de Orcasitas, dormimos. Uno le pillaron trabajando en el turno de noche y no le cogieron, pero a los otros dos pues nos cogieron, y en la Dirección General de Seguridad estuvimos allí mezclados con los chorizos, que yo pensé que aquellos eran todos políticos, y yo decía, ¿vosotros de qué? Pues, y eran chorizos comunes, y todas las asociaciones de vecinos de Madrid se pusieron a hacer telegramas de protesta. Fuimos defendidos por Paca Sauquillo, por Cristina, por la actual jueza Elisa Veiga, que era de la ORT, y bueno, todo el mundo salió en nuestro apoyo. Pues nos detuvieron a la Comisión de Vivienda. En fin, que en ese concepto era en el que nos movíamos. Y en ese contexto es en el que descubrimos que los kilos pesan 700 gramos en el año 75 del pan. ¿Y qué ocurría con lo del pan? Había dos formatos. Las asociaciones de vecinos luchábamos por todo. Yo digo siempre que la mejor inversión para los vecinos fue la existencia, la creación de las asociaciones. Si no existieran, habría que inventarlas. Nosotros subimos el sueldo de por vida a esas 32.000 familias del cinturón de miseria. Hoy Madrid sería un polvorín si con la crisis económica no existieran esa vivienda, donde en Orcasitas pagamos 20 euros de amortización mensual por nuestras viviendas con dos cuartos de baño, 100 metros cuadrados y calefacción central. Si no existiera eso, esto sería un polvorín. Cuéntanos un poco, ahora que cuentas lo de la calefacción central, cómo se diseña, porque es un poco peculiar, ¿no? Pues sí, en Madrid hay dos casos singulares, en la luz eléctrica del Pozo del Tío Raimundo, donde está una maravillosa cooperativa en la que la funda el padre Llanos en el año 57, donde ninguna compañía le es rentable llevar la luz eléctrica para allá, ellos la compran en alta, la transforman, etcétera, y el kilovatio es más barato que para el resto de los madrileños. Y en Orcasitas, pues los urbanistas, que eran gente evidentemente más preparada que nosotros, pues sabe que lo común pues sale más barato que lo individual. Y entonces, pues ya en la Europa central, en los países fríos, pues existían ese tipo de calefacciones. Calefacción que ahorramos de arrojar a la atmósfera 1.450 toneladas de CO2 que no arrojamos, donde la puede visitar el que quiera. Eso es un ejemplo de todo urbanista y todo profesional que lo ve. Está en el corazón del barrio, en la plaza de la asociación, está la central térmica, donde además hay hasta paneles solares para nosotros venderle energía a las eléctricas. Ha sido expuesto como ejemplo ahora en el Matadero hace unos días, de como algo singular, la calefacción de Orcasitas, donde pagamos, me parece que son 30 euros al mes, también en julio y en agosto, con lo cual pagamos 300 y pico euros al año, pero es el único barrio de pobres de España con calefacción de ricos. Nosotros no tenemos crisis energética. O sea, ahí todo el mundo puede estar en mangas de camisa en sus casas, pero para eso se necesita ser un barrio solidario y un barrio con una cultura de la asamblea y una cultura de la participación. Porque al principio, cuando alguien tenía una ventana abierta, decía: pollo, ¿de quién es el que es de la ventana del quinto? A ver quién cojones vive ahí. ¿Cómo puede tener la ventana abierta a la una de la tarde? Que cierre la ventana, que esas calorías que él está tirando, las está tirando de todos. Y eso ayuda a saber vivir en comunidad. ¿Comprendes? Entonces, eso es una auténtica maravilla, que el mérito lo tienen los técnicos. No lo tenemos los vecinos, porque ellos fue la idea. Nosotros veníamos de calentarnos con el picón y con el brasero de debajo de la mesa camilla. Y entonces ellos fue los de la idea. Pero claro, hubo que luchar con la administración de entonces de que aceptara eso. Porque eso hoy día, lo triste es que los PAUs, en los nuevos desarrollos, no se exporta. Hay que explicárselo a la gente, pero claro, eso se necesita tener unos vecinos, no de estos que no bajan ni a la reunión de la comunidad. Se necesita tener otros vecinos más solidarios y más participativos. Pero yo es que creo que por ahí pasan las cosas, por lo común. ¿Y cómo empezáis a trabajar con los técnicos, con este Grupo Z que participa en Orcasitas? El Grupo Z, en Madrid, había como tres grupos de arquitectos. En Madrid estaban de abogados, pues estaban los de Españoleto, que era gente fundamentalmente ligada al PC, o el despacho donde estaba Manuela Carmena de la calle de la Cruz, que era Antonio Montesinos, un viejo comunista que ya está más cerca de los 90 que de los 80, que fue el primer abogado de despacho laboralista. Luego estaba la gente del movimiento comunista, donde estaba Fernando Salas en San Blas, ya fallecido, y luego estaba otra gente, pues, que eran de la Liga Comunista. Y en torno a ellos, bueno, y la gente de la ORT, donde fundamentalmente era Paca Sauquillo, la hermana de Javier, el que muere en la matanza de Atocha, estaba Fernando Prat. Bueno, pues esta gente lo daban todo por los vecinos. Eran, pues, gente generalmente que procedían de la burguesía, pero unos eran cristianos de base, otros no, pero gente que se volcaba, que se volcó con los barrios. Y el grupo este de Z, que era Centro de Estudios Territoriales y Ambientales, había gente del PC y otra gente que no era de nada. Estaban dirigidos por un cristiano ácrata como José Manuel Bringas, el bueno de José Manuel Bringas, que tenía algún tipo de licencia, entre comillas, porque su padre había sido director general de regiones devastadas, había sido procurador en Cortes y tal, y él nos servía a nosotros un poco de avanzadilla, como el padre Llanos en Vallecas. Abría puertas. Recuerdo una vez, en el pleno de noviembre del 72, sale en Diario 16, no, Nuevo Diario, Diario 16 viene después, Nuevo Diario, que estaba en la calle Padre Damián, aparece en la foto Álvarez del Manzano, jovencito, tomando posesión como delegado de rentas, y aparezco yo como novedad. Yo había descubierto que en San Sebastián, en el norte, los vecinos habían ido a un pleno. Yo no sabía que los vecinos podían acudir a un pleno. Y aquel día se discute y nos presentamos, los más viejos de la asociación nos dan permiso, porque claro, si venía algo malo nos podían cascar a todos. Pero nos vamos tres chicos jóvenes, y los tres chicos jóvenes éramos Luis Montes, el doctor Montes, el médico de Leganés. Luis Montes, que vivió unos años en Orcasitas. Luis Montes, Luis María López Aranguren, un marianista, y un servidor. Nos fuimos a la Plaza de la Villa y ya habíamos hablado con cierta prensa. Por ejemplo, en el periódico Arriba, que era un periódico del movimiento, pero era donde más comunistas había por metro cuadrado. Allí había un carlista que era Fernando García Romanillo, soy profesor en la universidad. Total, que se ponen de acuerdo con nosotros, y al acabar el pleno, el alcalde, que era García Lomas, un alcalde de 2 metros, hay un libro que se titula Varas y bastones, sobre los alcaldes de Madrid, donde cuentan que le tuvieron que hacer una taza de váter especial cuando fue alcalde, porque no le cabía el culo en esa taza. Bueno, total, que al salir él y llegar al patio de cristales, que es donde la tertulia entre los concejales, yo me abalanzo sobre el alcalde. Y mientras estos dos empiezan a repartir octavillas, me quiere quitar del medio el gerente de urbanismo. Algo que el común de los mortales desconoce es que los gerentes de urbanismo, hasta la transición democrática, hasta la época de la UCD, el primer gerente que fue persona civil fue Luis Enrique de Salamanca, ya fallecido, que era abogado. Hasta entonces siempre habían sido militares. El urbanismo madrileño, que yo no sé por qué la gente eso no lo cuenta, estuvo dirigido siempre por coroneles. Cuando yo era niño, nos fotografiaban en la puerta de nuestras chabolas con nuestras madres, porque por la mañana quien estaba eran nuestras madres, era el coronel Martos. Al coronel Martos, que muere de general, le sustituye el coronel Valverde. Con el coronel Valverde, este era el gerente de urbanismo, cuando en el año 72 yo me estoy manifestando allí y me quiere apartar, me quiere quitar del medio, y la prensa es la que me protege y me rodea. Entonces ya detenerme delante de toda la prensa del local de Madrid, pues ya era complicado. A raíz de aquello nos recibe el alcalde García Lomas, y recuerdo que se viene Bringas, y Bringas estaba en la calle, y cuando García Lomas le dice, pero Bringas, era un tío muy borrico, Total, que después de hablar con otro le recibe a este Bringas y le dice, voy a ir a Orcasitas, que no fue, pero como vaya y me tiren piedras, les fusilo y les confieso y les fusilo al amanecer. Bringas, el hombre, contaba que se fue a deambular por la Plaza de Oriente sin saber si contarnos lo que le había dicho al alcalde, este bestia de alcalde, o no contárnoslo. Si no lo contaba, nos metía el miedo en el cuerpo, pero si no lo contaba, tenía remordimientos, o sea, pues todas esas cosas hacíamos. Y en todo ese contexto de todas esas luchas, pues surge lo del PAN. Y lo del PAN consistía en que, para, como en los convenios colectivos existía la cesta de la compra, el PAN era un elemento indispensable. Entonces había dos formatos obligatorios, que era una barra que pesaba medio kilo, que tenía que pesar medio kilo, y la llamada pistola, que era la más popular, que tenía que pesar 270 gramos. Y descubrimos por un panadero de Pancasa de San Blas, Emilio Alonso Munarri, una noche cenamos en su casa en San Blas con dos procuradores en corte del franquismo, los hermanos Cercós, que ya estaban abandonando. Era la época en la que ya las ratas empezaban a abandonar el barco y no todo el mundo estaba de acuerdo con la dictadura. Y ya te encontrabas gente que te apoyaba, gente que te decía, si van a detenerte, te digo dónde te puedes esconder, que yo te escondo en una finca. Esas cosas nos lo hizo un delegado de obras del ayuntamiento. Esas cosas ya iban pasando. Porque todo esto estaba en ese contexto, que si se moría Franco, la consigna de la operación Lucero era que había que hacer desaparecer a todos los dirigentes vecinales, obreros, etcétera. Y a mí me recuerdo que este Leopoldo Pellón, que tenía un hijo que era amigo de Puigsantís, del anarquista Puigsantís, nos contaba y nos decía, mirad, lo peor son los primeros días porque aparecéis con una piedra al cuello en alta mar. Os tenéis que esconder los primeros días. Si tenéis problemas, ir al número 90 y tantos del bar El Jaro, de la avenida del Generalísimo. Allí pedís ayuda, que allí os van a esconder. Y de allí os llevan a una finca que tengo en Cabezón de la Sal. O sea, que te encontraba gente que ya no estaba de acuerdo con aquello, ¿no? Bueno, pues en ese contexto, nadie podía poner una panadería. Para poner una panadería, era la panificadora la que sacaba la licencia. Y el jefe de la mafia del robo del pan era el tercer teniente alcalde del Ayuntamiento de Madrid, que se llamaba Constantino Pérez Pillado. Se escribieron dos libros sobre esto. Y entonces, ¿qué pasaba? Yo acudí a un programa de televisión que lo dirigía Alfredo Amestoy, que es del PP, ese que hacía así con el flequillo y esas cosas. Él se llamaba 300 millones, era un programa aperturista de la época, era cuando estaba la 1 y la 2 y salía los jueves. Y lo hacía él y José Antonio Plaza, que era el corresponsal de Televisión Española en Londres. Fui a un estudio por ahí por Diego de León y yo decía, con lo que nos roban, porque un economista que luego llegó a ser director general de Economía, un tal López Aranguren, en la Asamblea de Madrid, dijo, vamos a ver, ¿cuántos vecinos soy? Tantos. ¿Cuánto pesa el pan? Tanto. ¿Cuánto tenía que pesar? Tanto. ¿Cuántas barras coméis al día? Tanto. Joder, que cuando lo vimos escrito, lo que era el fraude, por familia, por día, por semana, por mes, por año, dijimos, ¡qué hostia, qué robo! ¿Me entiendes? Nos dimos cuenta de lo que significaba. Bueno, total, grabaron un programa y no se emitió la 1 porque habían robado las cintas. Habían robado las cintas y luego al final se dio en la 2. Yo salí en ese programa y en una báscula se ponía la barra de medio kilo y la de 270 gramos. Y entre las dos no pesó el medio kilo. El director de consumo en aquella época era el padre de Gallardón, que estaba en lo que ahora es Príncipe de Vergara, que entonces era General Mola. Te cuento cómo era. A raíz de nuestras denuncias, portadas de los periódicos, si vais a la hemeroteca, en el periódico Informaciones, ahí estoy yo, con el Emilio Alonso Munarri, el 19 de junio del 75, no se me olvida porque era mi cumpleaños y hubo pleno, no sé por qué, estamos en la puerta del Ayuntamiento de Madrid, en la Plaza de la Villa, con barras de pan en la mano, ¿eh? Y claro, y el del jefe de la mafia era el concejal del Ayuntamiento, que también era procurador en Cortes, que luego lo quitaron. Y a raíz de aquello, culminó en una manifestación, creo que era septiembre del 76, en Moratalá, que era la del el pan a duro es más cojonudo, y entonces allí se juntaron 100.000 personas, entre ellas yo, se escribieron dos libros, uno lo escribió José Luis Martín Palacín, y otro el profesor ahora de la Complutense, Tomás, lo he dicho antes, Villasante. Villasante, Tomás Rodríguez Villasante. Hay dos libros sobre el pan escritos, ¿no? Se vertieron ríos de tinta. O sea, ahí apareció hasta de cuando ya la Eva Perón mandaba harina a España, ahí ya salió de todo con el tema de lo del pan. Y entonces el asunto consistía en que el gobierno dejaba robar en el peso, pero no quería que subiera el precio del pan, porque si no incidían los convenios. ¿Comprendes? Entonces se permitían decir que la vida no subía y el panadero, pero el pan era la panificadora y el panadero tenía que vender el pan de esa panificadora, no podía elegir. Y a raíz de entonces se liberalizó. En la época de Ares Paco Chaga, de alcalde de Madrid, hubo un funcionario que dirigió esta operación, un tal José María Mesa, dirigió esta operación y se la liberalizó el asunto, pero las portadas del Informaciones las recuerdo, requisado el pan barato, porque además es que lo que hicimos fue, la Asociación de Horcasitas, invitamos a los panaderos del barrio, a los que vendían pan, pero pan con fraude, a que ellos mismos vendieran el pan de este panadero de San Blas que nos robaba. Y el beneficio de la venta, no, la asociación de vecinos no quería beneficio, era una denuncia, evidentemente, pues ellos vendían allí el pan. En el periódico ya ven las banastas, decenas de banastas de pan vendiéndose allí en la asociación, y en el Informaciones requisar el pan barato. Bueno, fue un escándalo de la hostia lo del pan en Madrid. Sí, en ese clima también de movilizaciones también y de encierros, que es también con el que se consiguió... Los planes parciales, los colegios, los institutos, los parques. El parque de Pradolongo, si echas mano de la hemeroteca, desde la ABC hasta el Mundo Obrero, órgano del Partido Comunista, que era diario en aquella época, te estoy hablando del 77-78, decía: primer parque democrático de la ciudad. Primer parque democrático. Cogimos una chabola de lo que hoy es el parque de Pradolongo, antes de que se tirara, y por allí desfilaban estudiantes. Hicimos un estudio que lo dirigió José Manuel Bringas con jóvenes del distrito, en el que yo aprendí por primera vez que en Holanda los ciegos van por los parques y por el olor saben por dónde van, por los olores. O sea, yo me enteré de que había un parque O'Higgins en Santiago de Chile, o supe que había un Central Park en Nueva York, o sea, donde paisajistas y de todo tipo de gente participaba en aquello. O sea, primer parque democrático de la ciudad. No llegó a lo que queríamos porque nos pasaron cosas. Por ejemplo, cuando llega el primer ayuntamiento democrático, el amigo Tamames, pues va allí con la música incluida a inaugurar los primeros árboles, pero no había ni bocas de riego. Evidentemente las cabras se comieron los árboles. Luego se presentó Juan Barranco también, pues a buscar votos con un globo aerostático y a plantar árboles donde luego la planificación no coincidía con lo que tenía que ser aquello. O sea, ha soportado de todo porque la naturaleza es sabia, pero hay una placa, un monolito enfrente del polideportivo de Horcasitas a la entrada del parque en Rafael Ibarra, que pone año 83, Tierno Galván, en homenaje al movimiento ciudadano. Y ese parque se concibió en Michabola en una reunión clandestina de Ares Paco Chaga y Florentino Pérez. ¿Y por qué en Michabola? Porque las asociaciones de vecinos estaban sin reconocer. Hasta el año 76 o por ahí no se reconocen de forma generalizada las asociaciones de vecinos. Anteriormente era Fraga el ministro de la Gobernación y no le pasaba por allí el reconocerlas. Y luego obligaron a que todas se tenían que poner nombre de santo. O sea, tenían que poner... Y la nuestra, nos hicimos los tontos y sigue llamándose Asociación de Vecinos de Horcasitas. Uh-huh. O sea, pero no las legalizaban. O sea, porque claro, en las asociaciones de vecinos era un cauce donde los partidos que estaban en la clandestinidad, los sindicalistas, donde todo el mundo pues acudía por allí. Luego, posteriormente, nos hemos quedado los que de verdad creemos en ese tipo de participación, que no es votar cada cuatro años. Luego, pues mucha gente se ha ido a otras cosas, ¿no? Pero ahí sigue una gente anegada que lo ha dado y lo sigue dando, pues mucho a cambio de nada. Bueno, pues estamos llegando ya al final del programa, en este repaso que hemos hecho a la vida de... en las chabolas, en el barrio, ¿no? Hay el paso a los primeros parques democráticos, a un nuevo barrio planificado, ¿no? Y yo creo que podemos, para finalizar, volver con el... Pero donde hemos dado un salto cualitativo, decirte que, por ejemplo, en Horcasitas se celebra el Día del Libro todos los años, por donde has desfilado, pues alguien que ahora se conmemora su aniversario, el décimo aniversario de su muerte, desde Aro Teglen, José Luis San Pedro, Carlos Berzosa, Elvira Lindo, cronistas de la villa, como Ángel del Río. Este año, pues hay un chaval del barrio que está acaba de publicar un libro y escribiendo siempre de todos los follones en Palestina y por ahí, como David Perejil, al que desde aquí ya aventuro que le quiero invitar el día del libro en nombre de mis compañeros. O sea que Orcasita ya no es ese sitio donde cuando hablaba una mujer alguien le decía al marido que la callara. Es donde ha desfilado toda esa gente el día del libro y donde es un barrio totalmente participativo y donde las Naciones Unidas te premian como buena práctica de participación ciudadana y donde entiendo yo que eso que sale, ese que hay en Orcasitas, habría que extrapolarlo a todos los barrios. Orcasitas tiene su centro cultural, su casa de oficio, su equipo de fútbol, su grupo de teatro. Hay que conseguir que los barrios sean auténticos pueblos en el mejor sentido. Y Orcasitas, afortunadamente, gracias a ese trabajo de 45 años, es como un premio. O sea, es como un pueblo. Acudía a unas jornadas que estaba José Luis Leal, urbanistas, geógrafos, etcétera. Y al final, para hablar de los PAUs y de la planificación de Madrid, y al final nos declararon barrio con carácter. Y digo, pues qué orgullo, pero es que lo que hay que conseguir, que los barrios sean eso, el sitio donde ya no salen las mujeres a hacer bolillo allí a la puerta, pero donde nos veamos, eso lo sustituyamos por el centro cultural, por el grupo de teatro, por la coral del barrio, o por el pato amarillo donde la gente lleva la ropa que no le sirve, o los alimentos que puede prescindir de ellos para dárselos a otros. Eso es lo que hay que conseguir en todos los barrios. Pues para cerrar ponemos la canción con la que empieza La Ciudad Es Nuestra, que son Luis Marín, es el cantante, que no me salía el nombre, Luis Marín, que falleció atropellado en el barrio Salamanca, que nunca se supo quién lo atropelló y algunos sospechan que tenía otras que no fue casualidad. Hay en el patio un ciruelo que no se encuentra menos, que no se encuentra menos, para que nadie le pise, tiene real alrededor. Aunque no puede crecer, él sueña con ser amado. Él sueña con ser amado. Pero nunca podrá serlo teniendo tan poco.